Estamos intentando conseguir una nota respecto a una noticia que nos enteramos hace minutos y tiene que ver con la venta del GNC, o en realidad con la baja en la venta del GNC. Están informando desde la CECLA, que es la Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa, que por sexta vez en el año bajó la venta en el GNC. Santiago Ferro Moreno habla unos minutos con nosotros, Pali, así que también los incluimos a ustedes ahí en el estudio. Santiago, buen día, ¿es así? La noticia es esa. Es así, esa es la noticia. En este mes, por sexta vez consecutiva, bajó el expendio de GNC en la provincia de La Pampa. Estamos hablando de una disminución interanual del 14% aproximadamente, con picos con estaciones de servicio que han llegado a vender cerca del 33-34% menos que el año pasado. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a, bueno, a algunas variables macroeconómicas que tienen que ver con el poder adquisitivo de las personas, que obviamente en varios rubros está bajando la demanda. Para nosotros en particular tiene que ver también con el aumento de precios corriente que tuvo el mes pasado el GNC, o sea que aumentó también en consideración con el aumento de la tarifa del gas, con el aumento de la tarifa eléctrica y también con la repercusión del aumento de la mano de obra que tuvo sus picos de aumento por paritaria en esos meses. A esto hay que sumar también que en La Pampa tenemos, por estar exentos del ITC, tenemos el precio de la nafta mucho más cercano al precio del gas y esto hace que sea un sustituto un poco más potente. O sea que el gas, o sea, el GNC está casi valiendo lo mismo que la nafta hoy en día. La brecha es cerca del 26%. O sea, la nafta, el súper, vale súper en general porque cambia según la bandera, en general está un 26% en promedio por encima del precio del GNC, cuando a nivel nacional estamos hablando como mínimo de un 50%. Bien, además de los están mucho el GNC, los autos, también hay autos que. Bueno, estamos teniendo algún tipo de problemita con la comunicación vía celular de nuestro cronista de exteriores que estaba hablando con Santiago Ferro Moreno. Mauro, ¿me escuchás vos ahí? Una crisis en el mercado del combustible porque está estancando el crecimiento. También en este mes han caído cerca del 60% las conversiones de autos en La Pampa con respecto a nivel nacional, o sea, las conversiones de auto de nafta a GNC, o sea, hacerlo dual. En Argentina cayó cerca del 43% este tipo de conversión. O sea que el mercado está en retracción también del GNC a nivel general y en La Pampa particularmente un poco más potente. ¿Están preocupados por los puestos de trabajo que se pueden llegar a perder con esto? Y lamentablemente nosotros tenemos 15 estaciones de servicio en la provincia de La Pampa habilitadas. En total contratan cerca de 87, 90 personas de manera formal directa, más toda la parte indirecta que es servicio, conexión, etc. La gran mayoría son pymes. O sea, no hay ninguna gran empresa que uno diga tiene ya resguardado, tiene un capital suficiente como para afrontar 6 meses de baja interanual. Y esto preocupa generalmente porque los números en rojo están. Venimos de un periodo de crecimiento de las ventas, lo que hace que uno se aprovisione de mano de obra, genere puestos laborales. Y esto la verdad que muchas veces a las pymes condiciona seriamente que la negatividad de la parte económica del negocio. Por ahora no están cayendo los puestos, por ahora. Por ahora, la verdad que no te lo podría asegurar de forma tajante. Para no mentirte, la verdad que no te lo podría asegurar. Yo sé que hay varias pymes que están sacando bien los números, que están analizando la situación, porque ya 6 meses de espalda financiera no es posible tenerlo, más este que sumarle también algún tipo de caída en los combustibles líquidos, y esto genera obviamente rentabilidad negativa, problemas serios en el pago a proveedores, y esto también genera repensar un poco la estructura de costos, donde está también incluido la mano de obra, obviamente. ¿Estas pymes están pensando hacer alguna presentación a nivel nacional, digo, respecto a estas bajas? Nosotros estamos trabajando hoy con la Dirección de Relaciones Laborales y el Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de La Pampa, con la idea de analizar, con compromiso de mantener los puestos laborales, analizar una baja en el impuesto a los ingresos brutos. A ver si con esa compensación se pueden, nosotros nos comprometemos a mantener los puestos laborales y del otro lado estarían tratando de bajar la presión impositiva provincial para ver si se puede solucionar un poco el problema, por lo menos coyunturalmente. Pali, te está escuchando Ferro Moreno, por si quieren hacer alguna consulta desde ahí. Sí, sobre todo de la situación, porque dio detalles bien de las estaciones que son a GNC. ¿La situación es parecida en el resto de las estaciones de servicio, las que venden combustible líquido? En el resto de las estaciones que venden combustibles líquidos hay distintas cuestiones, o sea, distintas realidades. Hay empresas chicas que han tenido una baja importante en muchos de los rubros de los combustibles líquidos, pero en realidad, en promedio general, nosotros tenemos todavía un pequeño aumento en la venta de combustibles líquidos. Esto principalmente impulsado por el gasoil y por empresas de transporte que han empezado a localizar la logística de carga de combustible en La Pampa, obviamente porque tiene el precio inferior a Buenos Aires, Córdoba y San Luis, que es un poco por donde articula. Ah, o sea que empresas que tenían la logística cerca de la provincia de La Pampa se han radicado acá. Claro, empresas que empezaron a pensar que La Pampa era un punto obligatorio para pasar, tanto en la entrada, como puede ser, por ejemplo, si bajan de Córdoba en Ralicó, como en la salida, uno pensaría en Jacinto Arau, Macachín, que son salidas de la provincia de La Pampa, donde sigue habiendo un precio barato, sigue habiendo un precio inferior, y uno pasa a Bahía Blanca, pasa a Pihué, y entiende que el precio ya tiene un 25-30% más. Claro, y se han visto beneficiadas las estaciones de frontera, por decirlo así. Las estaciones de frontera son las que más traccionaron este aumento. Por eso te digo que es dispar, porque hay algunas estaciones que han mostrado una baja importante en varios combustibles, pero el gasoil, principalmente el gasoil común, es el que ha traccionado positivamente a nivel general la venta en la provincia. Bien. ¿Y qué posibilidades hay de que la provincia les baje el impuesto este de ingresos brutos? ¿Están avanzadas? En primera instancia estábamos muy entusiasmados ambas partes, porque la verdad que en el contexto macroeconómico que estamos, mantener los puestos laborales es un dato alentador para las dos partes. Ni a nosotros nos interesa disminuirlo, ni al gobierno obviamente le interesa que caiga ese indicador. Pero en estas últimas dos o tres semanas nos hemos estancado en la negociación, porque hay una parte que puede hacer el ministro a sola firma, que estamos hablando del 0,5%, pero hay otra parte que tiene que salir por acto resolutivo, que tiene todo un proceso burocrático, que es un poco el que estamos tratando de llevar adelante. Claro. Actualmente, ¿cuál es la carga del 2,5%? ¿Es? Exactamente. Está bien. ¿Y qué, lo quieren bajar al 0,5%? Que no, hoy estaríamos hablando de que se bajaría con sola firma del ministro 0,5% y estaríamos apuntando a alguna baja razonable que permita principalmente compensar esta negatividad económica en el corto plazo y después, obviamente, volver a la realidad que estábamos todas las empresas. Está bien, perfecto. Le agradecemos, Ferro Moreno. No, gracias a ustedes. Bueno, Pali, volvemos cuando ustedes quieran. Bien, gracias, Mauro, por la entrevista. Hasta luego. Bien, era la palabra de nuestro cronista de exteriores.